Oye, enano, que la que esta chica lo que quiere es tirarle un trago. Mix by DJ Dave. Tú me avisas y también te lo pongo. No soportaré si me tiran un trago. Por teléfono la pinta genial de lo más criminal. Puede ser hasta más alta que Mutombo. Si no es a mi estilo, no la traigas, lo siento. Pero si está buena, la acomodo en mi cuarto. Contigo yo puedo contar, no me vayas a fallar, porque si está fea. En la disco y en la cama me va todo el canto. A la misma vez que yo comí la pito zumbo. Dile que me diga lo que hay pa' mí. Suertecita o está difícil. Distribuye mi recado a tus amigas recientes. Cuéntale mis defectos que tú en eso no mientes. Te la trato bien en un perreo constante. Y que si yo pa' serio que no tire pa'lante. Tú me avisas y también te lo pongo. No soportaré si me tiras un trampo. Por teléfono la pinta genial de lo más criminal. Puede ser hasta más alta que Mutombo. Si no es a mi estilo no la traigas, lo siento. Pero si está buena la acomodo en mi cuarto. Contigo yo puedo contar, no me vayas a fallar. Si no me gusta.